Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0196. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Agenda Común, donde transcurrimos por entrevistas y comentarios de distintas personalidades, instituciones, organizaciones que contribuyen al bien común, a estos vínculos comunitarios que queremos desarrollar y que entendemos que en este momento se hace fundamental. Me acompaña en producción ejecutiva y entrevistas y todo lo demás el señor Cristian Vial. ¿Cómo le va? Muy bien, Renata Bracaccini, a la audiencia un saludo. Nos encontramos en esta nueva entrega de Agenda Común, donde el eje central del programa hoy va a ser la solidaridad. Entre otras cosas, va a haber también arte, como siempre, va a haber músicos locales, pero vamos a hacer centro hoy en la solidaridad. Para eso, no sé si hacemos bien ya en adentrarnos en el programa. ¡Claro que sí! Que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Hoy vamos a estar compartiendo también la música de un colectivo que se llama Frecuencia Uritorco, que están pulsando, ya nos van a contar bien de qué se trata, un encuentro virtual, Espiral de Canto, y estamos muy felices de poder compartir, en este caso, música, medicina, de distintos artistas, de distintos seres, de distintas partes de nuestro país y del mundo, y tenemos sede aquí en Capilla del Monte, por eso se llama Frecuencia Uritorco. Vamos a estar compartiendo también su música. Nos metemos ya de lleno en la música, así damos pie a la primera entrevista. Mis alas al universo, vuelo como una mariposa, desplegando mis alas al universo. Transformo Qué lindo, ahí estamos escuchando a Débora Yudelevic en Vuelo de Mariposa. Me imaginé. Sí, ¿no? Sí, me bueno, hoy tenemos música, medicina, que tiene mucho, mucho de mántrico para conectarnos un poco ahí con las energías del corazón. Si nos armonizamos. Sí, claro que sí. Para armonizarnos, y bueno, y hablamos al principio en la introducción del programa que el eje central de hoy va a ser la solidaridad. Para hablar un poquito de este tema, estamos comunicados con Solange Egger, amiga también, quien participó estos dos últimos años del merendero Madrecita Tierra en la localidad de San Esteban. ¿Cómo estás, Sol? Hola, chicos. Buen día. Un gustazo estar con ustedes. Y un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias, Sol, por la comunicación. Bueno, queríamos repasar un poco, en principio, yo sé personalmente que no hace tantos años que estás acá, en Capilla del Monte, pero te surgió rápidamente el hecho de participar en un emprendimiento solidario, en este caso, como decíamos, en el merendero Madrecita Tierra de San Esteban. ¿Cuánto hace que estás acá y cómo empezaste con ese emprendimiento? Bueno, mira, arranqué yo, porque el merendero ya estaba, en el 2018, que fue cuando llegué. Sí. Yo ya tenía la idea de hacer algo con los chicos, pero no se me había dado la oportunidad, ¿sí? No había salido. Pero soy una convencida de que uno pone la intención en el universo y el universo acomoda, ¿viste? Sí. Y cuando llegué a San Esteban, justo conocí la gente que estaba con el tema de Madrecita Tierra, y fui sin compromiso, me dijeron, venite sin compromiso un día a ayudar, fui un día y no me pude despegar más. Dice, son esas cosas que se tienen que dar y se dan. La verdad que fue una experiencia tan fuerte y tan linda que, bueno... Ahora estoy como loca porque es extrañar de una manera con toda esta situación, es un poco difícil todo. Bien. Pero bueno. En ese sentido, Sol, o sea, ¿cuánta gente es la que compone, digamos, el equipo ahí que trabaja con los niños en el merendero? ¿Son muchas personas? ¿Han recibido por su parte también apoyo del municipio de San Esteban? Mira, siempre el municipio de San Esteban, la verdad, que debo reconocer, que siempre estuvo pendiente, ayudando, atento a todas las necesidades. De hecho, el espacio donde se hace el merendero lo brinda. Sí. Ahí el municipio, también con donaciones de comida, cuando ellos consiguen para las otras actividades sociales que hacen, también nos dan a nosotros. Y bueno, todo, o sea, el gas, luz, agua, ellos siempre nos ayudaron con esas cosas. Y con algunos eventos para el Día del Niño también, o para algún día en especial también, nos han ayudado con lo que hemos necesitado. Y después, bueno, la gente, que es increíble, que siempre hay alguien que viene y nos da lo que necesitamos. Eso es algo que no se puede creer. Es solo ponerse ahí en campaña y las cosas aparecen, ¿viste? Fundamental el apoyo de toda la gente. ¿Cuántos días, digamos, participan ahí del merendero? ¿Era una actividad una vez por semana, varios días? ¿Cómo funcionaba? Mira, hasta el año pasado, porque este año no lo pudimos arrancar, hasta el año pasado era un día, porque el resto de los días justamente el municipio les daba otras actividades, como hacer fútbol, ajedrez, karate, tenían otras. Entonces, un día tratábamos de que ese día armarles también una bolsita, cosas que se lleven para que tengan para la semana. Sí. Entonces, la idea era justamente este año arrancar, yo aparte, como este Madrecita Tierra ya estaba andando bien, y tenía, el equipo en realidad va cambiando todo el tiempo, porque no toda la gente puede estar, y es comprensible, comprometida todo el año con el merendero. Todos tienen su vida, sus cosas, y la gente va rotando. Por lo general, siempre estaba Felicitas Estela Sara, que es una de las originarias del merendero, y yo, y éramos las fijas. Y después venía gente, bueno, después estaba Olguita y Estela, que son dos mujeres guerreras maravillosas que nos ayudan en la cocina siempre. y después un montón de los adolescentes nos ayudan con los más chicos, uh-huh. las mamás a veces vienen también a ayudar. Arrancamos. No, te decía que hay una, evidentemente, una integración comunitaria ahí en San Esteban en términos de lo que es la solidaridad ahí a raíz del merendero. Te quería consultar si además se generaron otras actividades ahí en el marco de una merienda, si quizás participaban de alguna actividad artística, porque tengo entendido que sí, ¿verdad? Sí, sí, siempre. No es solo ir a comer, eso, viste, está bueno aclararlo, porque es ir a compartir con ellos en todo lo que significa compartir la infancia con ellos. La comida, bueno, es súper necesaria, ellos la necesitan, pero también necesitan mucho afecto, cariño, y este tema del arte, sí. que casi todos los días era sentarnos a dibujar, a pintar, a hacer mandalas, a hacer alguna manualidad, lo que sea, que a ellos los nutre tanto, y que el hecho de poder mostrarte a vos digo, a cualquiera que vaya a colaborar, a un adulto mayor, a alguien que esté ahí con ellos, mostrarles algo que hicieron, para ellos eso tiene un valor enorme, y guardarlo y colgarlo y mostrarlo ahí con orgullo en el merendero, son detalles. Después, bueno, va gente a jugar con ellos a veces. Nosotros nos la pasamos siempre invitando gente, sí. a que vaya aunque sea un día de su vida a compartir, a vivir, porque por experiencia sabemos que es una experiencia súper nutritiva para todos. O sea, ir a compartir con ellos, ya te vas a tu casa con cosas hermosas y en el alma. Para vos, en lo personal, ¿qué implica la participación en el merendero o en otras actividades que hayas emprendido antes en términos de lo solidario? Y bueno, a mí me toca mucho porque yo cuando era chica, por ahí pasé mucho tiempo sola, ¿no? O sea, mis hermanos eran más grandes y yo estaba, no pude compartir mucho por ahí con otros niños, y por ahí de algunas carencias que uno guarda, capaz sea por eso mi iniciativa. Yo la verdad que me veo reflejada esa carencia en ellos, ni hablar, no hay comparación, porque los casos son tremendos. Sí. Y poder darles ese, que no es darles, porque es recíproco, no sé cómo explicarte, se da como algo, dice, ir, compartir con ellos, charlar, entrar en esa confianza de que te vengan a contar, saber que ese día que fuiste, hiciste un cambio, que fue algo muy importante escucharlos, ese abrazo, abrazarlos cuando lloraron por algo que les pasó, o que te vengan a contar algo que les está pasando, para ver cómo ayudarlos. Obviamente uno no tiene una preparación para de psicopedagogía ni nada, pero con el cariño basta. A eso es a lo que voy. No hace falta, dice, tener ningún estudio de nada para dar amor y contención a los chicos. Y por eso digo, cualquiera puede ir, ¿viste? Sí. ¿Y en los chicos qué fuiste viendo? Con el correr del tiempo, cuando fueron entrando en confianza con ustedes, fueron participando, ¿cómo veías ese proceso en ellos? Y yo noto que para ellos es súper importante, porque la mayoría, por no decir todos, no me arriesgo a decir todos, pero la mayoría no tiene contención de ningún tipo en ninguno de sus ámbitos. En la vida, porque por ahí los padres o no están en todo el día, los hermanos están grandes, se van, los chicos están solos todo el día. Para ellos es una importancia enorme, y yo me doy cuenta con cosas que vos por ahí le decís, consejos que le das a, no sé, teníamos el caso de un chico que era muy agresivo, que se ve que eso era lo que traía de la casa. Sí. Y venía y te trataba mal, te tiraba las cosas. Bueno, con amor y cariño entre todos nos pusimos de acuerdo en empezar a decirle lo hermoso que él era, lo lindo que era, que por qué me tratas así, me haces daño, a mí me lastima, así con paciencia de a poco, Y ahora es un nene re amoroso. Fueron 2 años de trabajo de amor para darte cuenta que eso significó un cambio enorme en su vida. Sí. Que nosotros nos vamos a ir de ahí, y ahí él, a él eso le queda para toda la vida. La enseñanza del respeto, de pensar en el otro antes de decir algo que hiere. Sí. Esos son los cambios chiquititos que a mí me parece que son chiquititos para nosotros, que estamos transitorios ahí, sí, pero para ellos son enormes. Yo eso es lo que veo. Qué importante, ¿no? Esa etapa de la vida y, como decís vos, el afecto en ese momento, qué importante. Totalmente, totalmente. El cambio que puede significar para un nene que está medio perdido, que venga alguien con paciencia y con cariño a decirle algo que lo nutre y lo forma. Uh-huh. Es para mí, por eso te digo, y bueno, y vas allá y te repites, porque vas y te vienen, te abrazan todos, te extraña. La otra vez consiguieron un teléfono y me llamaron, porque no, tampoco tienen teléfono a dónde llamarlo. Claro, claro, claro. Entonces consiguieron, se juntaron entre todos, se pidieron un teléfono y me llamaron y se los pasaban. Y es el te extraño, el cómo estás, cómo está la panza, yo que estoy embarazada. Sí. Dice, ¿saben? Por eso te digo, es mutuo. Yo me preocupo por ellos, ellos se preocupan por mí. No te llaman para pedirte algo, ¿entendés? Te llaman para, che, te extrañamos, ¿en qué andás? Mm. Es amor, ¿qué querés que te diga? Es recíproco, como decías al principio. Totalmente. Y en este año, obviamente interrumpido por ahí por el tema de la cuarentena, pero el proyecto era abrir un nuevo espacio, porque el espacio Madrecita Tierra ya estaba, digamos, tenía bastantes niños, estaba un poquito cubierto y había necesidad de abrir otro nuevo emprendimiento solidario, ¿verdad? Exacto, yo había visto, porque ya había gente que colaboraba y todo, y habíamos visto que de 30 a 40 chicos que teníamos al principio ya eran de 40 a 50, más mamás que recién habían parido o mamás que estaban embarazadas que necesitaban venir a comer. Sí. Así que, bueno, hablamos con la Muni, que siempre, ya te digo, una muy buena predisposición. Y ya habíamos conseguido, la Moni nos había cedido un lugar grande, que es el Centro Cultural. Uh-huh. Ya habíamos conseguido por donaciones, heladera, todo. Teníamos todo para arrancar. Sí. Pero bueno, se vino todo esto de la pandemia y nos frenó provisoriamente, porque ni bien termine, volvemos con Tuti. ¿Viste? Ah, bien, bien ahí, bien ahí. Más que necesario en este momento, ya veníamos, evidentemente, en los últimos años con necesidades alimenticias y, como siempre, y bien lo remarcás, necesidades afectivas. En este momento, por supuesto, se han incrementado por causa de conocimiento público y ojalá pronto puedan arrancar. Y además con ese afecto que remarcas vos y con esa predisposición, el trabajo también con la municipalidad, con el municipio de San Esteban, y el aporte de la gente que puede ir a dejar lo suyo, su presencia, su tiempo, quizás algo material y quizás algo afectivo, que es fundamental. Sol, totalmente. Te queremos agradecer un montón por el contacto. Bueno, te mandamos un gran abrazo a vos, a Ale, bueno, y a la nena en camino. Y bueno, estamos pronto viéndonos. Bueno, Paulín, déjame manguear, sí, por favor, mangué es lo que hacemos en el tercero. Porque si bien nosotros por donación de dinero pudimos comprar la olla, los vasos, los platos, las cosas básicas que necesitamos para funcionar cuando todo esto pase, sí, se nos hace más difícil es conseguir juguetes, juegos, disfraces, todo eso que por ahí las mamás, cuando ya los nenes están grandes, los dejamos tirados en un rincón, amontonado en una caja. Si alguien llega a tener algo de eso que ya no usa, y les liberamos espacio. Que me avisen, yo lo busco donde sea. Si vos podés después ahí dejar el número, si querés en la página, donde sea, yo no tengo drama, que se comuniquen conmigo y así puedo ir recolectando. Totalmente, totalmente. Lo vamos a ir diciendo toda la semana también en Entre Mate y Mate, para que quien, creo que diste en la tecla, liberar espacio. Hay mucha gente que con esas palabras acaba de decir, listo, voy a liberar espacio. Juguetes. En cuarentena, al Pepe, que esos lugares, viste, los podemos ir ordenando, acomodando, y decimos, bueno, todo esto va para San Esteban. Bien, me voy a encargar, nos vamos a encargar acá con Rena toda la semana de difundir esto y de manguear juguetes, juegos, todo para los niños, para que cuando arranque este nuevo emprendimiento solidario en San Esteban estén un poquito más nutridos, ¿sí? Bien, buenísimo. Mil gracias, chicos, gracias por el espacio y gracias por el compromiso que tienen con la solidaridad y con lo social. Los escuchamos todos los días y nada, son una compañía hermosa. Muchas gracias, Sol. Un gran abrazo a los tres y bueno, estamos al hablado pronto. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Y vamos a seguir compartiendo música de este hermoso encuentro. Escúchese, Espiral de Canto. El 20 de mayo, es decir, aquí mañana, el Día Mundial de las Abejas, sintiendo la importancia de las abejas en el ecosistema y su símbolo de la común unidad y el trabajo en grupo, nos unimos para co-crear este encuentro entre Frecuencia Uritorco de Capilla del Monte, Difusión Mística Rosario, Casa Entramada Rosario y Nación Quinto Sol Buenos Aires, con el propósito de elevar la vibración y la frecuencia del planeta Tierra a través de la música en un momento tan especial como el que estamos viviendo, y vamos a seguir compartiendo música de Frecuencia Uritorco. Crece hierba nueva sobre lo que era un pasado anclado en viejas ideas. Crece vida nueva, vida venidera, para quien la riega cosecha belleza. Ay, ay, ay, ay. Agua, dame fuerza, lluvia de limpieza, cristaliza el alma y elevame. Hoy el tiempo mueve cosas de lugar y la tierra nos enseña a despertar. Es morir y renacer para aprender a ser. Crecen las tormentas, van de vuelta para otros lugares, florece la huerta, la nube que pasan, casi las ideas, moviendo la sombra para ver el sol, despertarnos del letargo interior, reinventarnos. Yeah. ¡Qué lindo! Ahí estábamos escuchando a Nico del Préstito compartiendo su canción Día de Mudanza. Buenísimo, y nos vamos a meter de lleno en nuestro hermoso segmento de la Escuela Juan Manuel Fernández de Silo Fuerte. Hoy lo tenemos dividido en dos etapas, celebrando el cumpleaños número 43 de la escuela. Vamos a compartir el material que ellos tan amorosamente prepararon para nosotros. ¡Decilo Fuente! Hablando de todo un poco, 100%, un poco, Capilla del Monte. Muchos años feliz deseamos para ti, que la dicha te acompañe. Que los cumplas feliz. Estamos en la 98.1, una radio muchas voces. Hoy es el aniversario de nuestra escuela, cumple 43 años. Feliz cumple, ya van llegando entrevistas. Así es, tenemos entrevistas, tenemos música y tenemos algunas sorpresas que van a ir llegando de a poquito. Vamos a empezar primero con la entrevista que hizo Estefanía a la directora de la escuela, la señora Marcela Herrera. Hola, Senen, soy Estefanía Ángeles Zelaya y le quiero hacer una entrevista. Usted que era director de la escuela Fernández Juan. Viste que el lunes, bueno, cumple la escuela Juan Fernández. Y le quiero, como usted es la directora, le quiero consultar si le gusta la escuela, qué le enseñan a los chicos. ¿Y qué actividades les dan a los chicos? Hola, Estefi, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, sí. Mi nombre es Marcela Herrera, soy la directora de la escuela Juan Manuel Fernández. Hace que trabajo en la escuela, yo entré en el 2008, hace 12 años. Y el lunes 11 de mayo, la escuela está cumpliendo 43 años. Fue fundada el 11 de mayo del 1977. Yo hace mucho menos que entré en la escuela, que estoy en la dirección hace 5 años. Y la escuela fue cambiando desde que yo entré. Antes había más chicos. Ahora somos menos dentro de la escuela porque crecimos desde el servicio de integración, ¿sí? Acompañamos a muchos, muchos chicos en su trayectoria escolar en las escuelas de nivel, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Ahí tenemos un montón más que en la escuela, ¿sí? Como el doble, ¿sí? En nuestra escuela en este momento hay 43 estudiantes entre primario y secundario. En el primario, bueno, hay un grupo solo en este momento de 7 chicos que están con la profesora Griselda. Y en el secundario, que somos más, hay 4 grupos. Cada área curricular, ya sea lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, tienen un profe, en donde comparten primer ciclo y segundo ciclo. También la escuela tiene formación laboral, como nosotros le decimos talleres, pero se llama formación laboral. Y ahí están los profes de cocina, de huerta, de jardinería y bloquera y de carpintería. Esa formación hace que los estudiantes del secundario vayan formándose previamente para después adquirir un trabajo, una noción de lo que es un trabajo, ¿sí? También la escuela cuenta con algunas actividades lindas como pileta, con el profesor Gabriel, ¿sí? Que están yendo a la pileta de la cumbre, en donde la idea es perder el miedo al agua y aprender a nadar. Tuvimos el proyecto de equinoterapia también. Este año, bueno, en realidad el año pasado arrancó, este año queríamos ponerle más fuerza todavía al proyecto de radio, en el que los chicos participan mucho y les gusta, tiran ideas, propuestas, y logramos a través de los profes, coordinadores como Débora, Hernán, la profe Analía, ¿sí? Que son las que más están ahí participando, tener un espacio en la radio Viaraba, que está ahí cerquita de la escuela. Así que bueno, como escuela fuimos creciendo, fuimos modificando, y yo creo que lo que más nos gusta es trabajar con ustedes y para ustedes, con ustedes, con las familias, ¿sí? Ir acompañando su crecimiento. Este año tenemos un grupo grande en el secundario nocturno, chicos egresados de nuestra escuela que seguimos acompañando, para que tengan un título. Así que bueno, yo muy contenta, muy feliz de hacer lo que hago, porque me gusta mucho y siento un amor profundo por todos los chicos de la escuela. Así que bueno, espero con esto haberte contestado y gracias por tu entrevista. Estamos acá desde el programa de Giro Fuerte y cada uno desde su casa cumpliendo con la cuarentena obligatoria, grabando igualmente con muchas ganas para ustedes. Y a continuación también tenemos una entrevista que hizo Juan Pablo. Juan Pablo entrevistó ni más ni menos que a una compañera que se jubiló hace muy poquito, a Roxana Dolzani. Y que ella nos va a contar, nos va a relatar un poco la historia de la escuela, porque ella estuvo casi desde el comienzo. Y nos va a contar cómo fue creciendo, cómo se fue creando nuestra querida escuela Juan Manuel Fernández. Ahí va la entrevista de Juan Pablo. Hola Rosana, soy Juan Pablo, un estudiante de la escuela Juan Manuel Fernández, creo que era así. Bueno, te quería hacer una entrevista sobre la historia de la escuela. Cómo fue que nació la escuela, cómo fue que se empezó a tramitar la escuela, cómo fue el nacimiento, cómo fueron los primeros maestras o maestros, la primera directora, la segunda, la tercera, también los maestros, maestros de música, ¿no? Cómo fue que nacieron los talleres, la idea de los talleres, si fue que nació el inicio de la historia de la escuela. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo y le mando un muy feliz cumpleaños a la escuela Juan Manuel Fernández, que hoy cumple 43 años. Contestando un poco a lo que me pediste, te cuento que la escuela comenzó en el año 1977, donde un grupo de personas, algunos papás, otros médicos, alguna gente de Rotary Club de Capilla del Monte, tuvieron la inquietud de formar un grupo para empezar a armar una escuela para sus hijos, los cuales en ese momento no podían asistir a las escuelas que estaban funcionando en Capilla del Monte. Hablaron con una profesora que había venido de Buenos Aires, que había sido de acá de Capilla, la profesora Gloria Santi, y junto con ella empezaron a hacer reuniones, a capacitarse, a pensar de qué manera lo podían hacer. Y bueno, después de muchas gestiones, lograron que la escuela técnica, que ahora es el IPEN 88, les prestara dos aulas en el edificio que ellos tenían en ese momento, que era en la calle Techada. Dos aulitas en las que ellos podían trabajar y atender a sus alumnos. En ese momento, todo este trabajo lo hacían ad honorem, sin cobrar sueldo. Y bueno, trabajaron ahí bastante tiempo, desde mayo hasta octubre o noviembre más o menos, en el que una persona de acá de Capilla se puso en contacto con ellos y les donó el dinero para comprar el primer edificio propio de la escuela, que fue en la calle Diagonal Buenos Aires, donde ahora funciona el jardín de la Escuela San Martín. Ahí empezaron a funcionar y este señor, que muchos no lo conocimos, pero sí lo conocemos de nombre, es el señor Juan Manuel Fernández, por el cual la escuela lleva su nombre. Él donó el primer edificio que tuvimos. Bueno, ahí funcionamos y después de varios años, la escuela fue creciendo, cada vez tuvo más gente, más personas, más alumnos, más maestros. Se consiguió después de 4 años de funcionamiento que el Ministerio de Educación la reconociera como escuela y ahí empezara a pagar los sueldos. Lo cual esto fue muy bueno porque, bueno, era más viable que los docentes pudieran trabajar. Así que de esa manera creció mucho. Y luego había crecido tanto la escuela que después ese edificio en el que hoy está el Jardín de Infantes de la Escuela San Martín, quedó para el gobierno y el gobierno nos otorgó otro edificio más grande, que era un hotel viejo que había en Capilla del Monte, en el mismo lugar donde ahora está funcionando la escuela nuestra. Pasamos ahí mucho tiempo, muchos años, hasta que luego se empezó a gestionar el edificio nuevo. La directora, que en ese momento era Gloria Santi, todos los días insistía con un grupo de docentes que también la apoyó para que nos dieran un edificio nuevo, porque si bien era bueno el que estábamos, pero tenía las aulas muy chiquitas, con muchos problemas de humedad, con poca iluminación. Así que bueno, insistimos tanto que logramos que nos dieran el edificio en el que hoy estamos y que ustedes pueden disfrutar día a día. Eso fue un logro, la verdad, que muy, muy lindo, muy importante. Y bueno, en la escuela se hicieron muchas cosas importantes y se siguen haciendo. Así que muy contenta de que me hayas preguntado. Le mando un saludo a todos, un muy feliz cumpleaños, a los docentes, a los alumnos, a los padres, a los que colaboran con la escuela, a todos, a toda la comunidad educativa de la escuela Juan Manuel Fernández. Feliz cumpleaños número 43. Qué lindo, y desde acá hacemos extensivo el feliz cumpleaños y nos llegan mensajitos. Dice, hola, soy Anabela, le mando un saludo a María Marta y a todos los chicos y chicas de la escuela. Juan Manuel Fernández, los amo mucho. Dice, hola a todos, soy la dire de la Fernández. Quería agradecer el trabajo que están permitiendo compartir con los chicos de la escuela. Este espacio es muy importante y motivador. Mil gracias, abrazo grande para todos ustedes. Estamos felices y en un ratito vamos a compartir la segunda parte de este especial preparado por los chicos y chicas de la Escuela Juan Manuel Fernández por los 43 años de su escuela. Así que vamos a compartir ahora un poquitito más de música de Frecuencia Uritorco. Doy vida a la vida, Débora Yudelevic. Ya venimos. A través de los sonidos, melodías al pasar, recuerdo mis historias. Mi sentir es mi penar. Doy vida a la vida y me lleno de poder y de Continuamos en Agenda Común. Como decíamos al principio del programa, el eje que vamos a abordar hoy principalmente va a ser la solidaridad. Y para hablar un poco de esta temática, estamos comunicados con Vanessa López del Merendero Árbol de la Vida de la localidad de La Cumbre. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, buenas Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, Vane, quería un poquito que nos cuentes cómo se gestó este emprendimiento solidario, el merendero, que está funcionando en el marco de un centro vecinal en la localidad de La Cumbre, cuándo empezó y cómo fueron las primeras acciones. Bien, te comento. Principalmente, buen día a todos los oyentes. Te comento que la Corriente Nacional Martín Fierro está trabajando fuertemente ¿sí? a nivel provincial. Bueno, entonces se ponen en contacto junto conmigo, conjunto con el Frente Barrial 19 de diciembre, uh-huh. bueno, para llevar adelante este proyecto, la realización de un merendero. El merendero comenzó el día 7 de marzo brindándole la merienda a los niños, sí. comenzamos con 82 niños, 26 familias de aquí de la localidad de La Cumbre que se encuentran en una situación muy vulnerable uh-huh. Y a raíz, bueno, de la pandemia que se generó, nosotros hemos tenido que cerrar las puertas. Sí. Eso no significó que no continuamos trabajando al respecto. Lo principal acá es que la cantidad de familias se nos han triplicado. Hoy en día tenemos 62 familias y estamos asistiendo también a 126 niños. Bien. Además, lo que es poderosamente llama la atención es la cantidad de jubilados que se están acercando para solicitar la asistencia correspondiente, ya que no están recibiendo los bolsones del PAMI. Entonces, bueno, la situación de aquí de La Cumbre es la emergencia alimenticia, así como también que se está viendo en el resto del país, uh-huh. ¿no? Bien, bien, sí, es lógico y se comprende que las necesidades se han incrementado desde el comienzo de la cuarentena, merced a, bueno, la imposibilidad de mucha gente de ejercer su actividad económica. Ustedes, ¿cómo se está gestando, por ejemplo, los recursos? ¿Reciben donaciones por parte de los vecinos, además de la, obviamente, de la colaboración de la Corriente Nacional Martín Fierro? ¿Cómo es cómo se gestan los recursos para abastecer a las familias? Bien, nosotros estamos recibiendo donaciones de los comercios locales, uh-huh. a los cuales agradezco enormemente, así como también de las personas particulares. Que bueno, que se acercan, pero a raíz del incremento de las familias a las cuales están pasando la necesidad, la verdad que no damos abasto, es por eso que bueno, necesitamos de la colaboración de toda la gente que quiera solidarizarse y poder ayudar a brindarle las necesidades básicas a las familias, ¿no? Bien, ¿cómo ves la recepción de la gente, en el pueblo, en La Cumbre, de los particulares, de los comerciantes? ¿Se han gestado redes de solidaridad a partir de todo esto que estamos viviendo? Exactamente, yo creo que la gente acá de La Cumbre es muy solidaria, uh-huh. así como también los argentinos en sí mismos lo somos, ¿no? Entonces, la emergencia, lo que se está viviendo hoy en día, creo que está a merced y a la vista de todos. Entonces, bueno, la colaboración siempre está, pero te vuelvo a repetir, a raíz de que se nos ha incrementado enormemente, no damos abasto con la cantidad de familias que están necesitando sí. La ayuda para satisfacer la necesidad básica alimenticia, ¿no? ¿Hay algún tipo de conexión con el municipio local? ¿Se ha podido resolver la entrega de algún tipo de recurso por parte del municipio? No, mira, en este momento lo único, la municipalidad lo que nos está ayudando es cuando necesitamos ir a retirar los módulos alimenticios a determinado lugar, uh-huh. pero desde otro ámbito no. Bien. Y ya nos ha brindado el espacio físico, que es la sede del barrio Sintonía, nos ha brindado el espacio físico como para poder funcionar. Te comento a su vez que bueno, no, el proyecto está, pero no lo pudimos llevar adelante a raíz de la pandemia, uh-huh. es generar un espacio y un ámbito de contención tanto para los niños y para las familias. No solamente el hecho de poder ayudarlos en la parte alimenticia, sino también con ropa, etcétera, etcétera. Con ropa de abrigo, ¿no es cierto? Sí. Además, a su vez, bueno, el espacio, el proyecto es taller de lengua de señas, taller de folclore, corte de cabello para niños y niñas de manera gratuita, taller de cuentos, a su vez también el apoyo pedagógico a los niños que hoy les hace tanta falta. Sí. Entonces, habíamos creado todo, bueno, un ambiente eso, de contención, tanto para los niños como para las familias, pero bueno, a raíz de esta pandemia, obviamente, no se pudo llevar adelante, pero apenas termine todo eso, lo vamos a continuar con ese proyecto. Está el proyecto, muy bien, o sea, eso es importante porque es un enfoque integral, ¿no? No solamente, como bien decís, la asistencia fundamental de alimentaria, sino enfocar desde otros puntos de vista. ¿Se perdió la comunicación? No te escuchaba. No. Bien. Sí, sí. ¿Cuánta gente, Vane, está trabajando ahí firme? ¿Cuántos compañeros y compañeras ayudan a sostener por lo menos la parte operativa del merendero? Mira, en este momento somos 3, ya que el resto, bueno, son de diferentes localidades, a raíz, bueno, de que no se pueden venir a la cumbre, pero también están colaborando. Una es Carolina Piteo, es la secretaria del merendero, y Romina Ponce, que es tesorera. Bien. Entonces, entre ustedes tres son, digamos, el staff permanente en este momento que están ayudando a sostenerlo. Vos decías que, por supuesto, por el marco de la cuarentena no se puede trabajar con puertas abiertas, pero hay tareas que son urgentes. En este momento, por ejemplo, que donde el frío empieza a hacer un poquito más de mella en la población, el tema seguramente de la ropa de abrigo, ¿no? Es uno de los que están enfocando de modo inminente. Exactamente. Nosotros trabajamos los días miércoles y viernes de 9 a 13 horas, pero bien, el trabajo es continuo toda la semana. En esos días nosotros, bueno, la gente se nos acerca, nos pide qué es lo que está necesitando, se lo preparamos y se lo entregamos. Lo que sí quería hacer hincapié es que las personas que se acerquen al merendero, ya sea para donar algo o para nosotros brindarle nuestra ayuda, es que por favor siempre vengan con las medidas, digamos, de prevención, con barbijo, mantener la distancia. Eso queremos hacer mucho hincapié. Bien, me parece excelente en ese caso. Te quería consultar porque vos mencionabas, bueno, taller de lengua de señas, taller de cuentos, apoyo pedagógico, entre otros proyectos que todavía no se pudieron iniciar, pero están en carpeta. ¿Hay, digamos, diversos especialistas en esas áreas que van a colaborar, que ya tienen comprometida la colaboración? Exactamente, sí. Son docentes que quieren venir a poner su granito de arena y donar sus horas como para poder brindarles la ayuda correspondiente a los niños. Yo por mi parte, bueno, sé lengua de señas, entonces, bueno, también brindo horas también como para poder ayudarlo, porque queremos también hacer mucho hincapié en el área de discapacidad. Sí. A ver, en el área de discapacidad está como bastante alejada, ¿no? ¿No es cierto? Si bien ahora está resurgiendo, nosotros queremos hacer mucho hincapié en ese sentido, porque hay muchas personas con una discapacidad que, bueno, están también necesitando la inclusión y, bueno, que sea visible, ¿no? Que también tienen una voz. Está perfecto. De modo inclusivo trabaja el merendero. Te quería consultar ya más a nivel personal de los sentimientos, de lo que genera, porque por supuesto hay un intercambio con cualquier persona que se acerca. ¿Cómo lo estás viviendo vos esta época, que es complicada por un lado, pero que bueno, se intenta desde todos los medios posibles que están al alcance de cada persona que participa, en este caso del merendero, seguramente tratar de hacer el máximo posible? ¿Cómo lo vivís vos desde el punto de vista emocional esto? Mira, te comento por empezar que nosotros tenemos entre 5 y 6 familias que se acercan por día. Cada familia, a ver cómo decirte, es un mundo, ¿no es cierto? Como bien dice el refrán. Sí. Entonces es como que te va tocando el corazoncito todos los días las personas, ¿me entendés? Que se nos acercan. Sí. Entonces, bueno, es, a ver, nos moviliza tanto a mí, te hablo como también como las chicas del resto de las chicas que trabajan en el merendero. Nos moviliza muchísimo, muchísimo, porque hay niños que se van a dormir con dolor de panza, pero porque tienen hambre, ¿entendés? Es algo tan básico, entonces eso es como que nos da muchísima más fuerza como para poder seguir trabajando e incrementando las donaciones como para que ellos reciban más ayuda, ¿no? Bien. Te quería consultar también, bueno, en el marco de no solamente de lo que estamos viviendo esta coyuntura a partir del comienzo de la cuarentena, sino que ya veníamos de un escenario socioeconómico muy complejo, sobre todo en los últimos años en la Argentina, donde se había, bueno, se había la situación social complicado, donde se había generado una cifra de 2 dígitos de desocupación, la pobreza había aumentado exponencialmente. Te quería consultar en ese marco cuán importante es para vos todo lo que tiene que ver con el rol de las organizaciones sociales, de la economía social y popular, para ayudar a contener todo este contexto. Bueno, yo creo que en este momento es más que importante porque es, a ver, cuestión de brindarles ayuda a las familias que están atravesando una situación muy complicada y delicada a raíz, obviamente, de la pandemia. La desocupación también es un eje muy importante que en algún momento veremos algún proyecto como para poder ayudar a las familias, ¿no? Uh-huh. Pero sinceramente, hoy en día es más que visible. Y las organizaciones, por ejemplo, como la Martín Fierro y el Frente Barrial, el trabajo que están haciendo inconmensurable de cantidad de personas es realmente admirable, que sin otro propósito de ayudar, lo hacen. Una realidad que también se debe modificar construyéndola de abajo hacia arriba, ¿no? Exactamente. Es por eso que cada uno como persona es poner su granito de arena para sacar el país adelante, ¿no? Vane, si vos querés hacer o utilizar esta oportunidad para pedir públicamente lo que necesiten en el marco de lo que sea el roperito, en el tema alimentario, bueno, a disposición entonces ahí, vos si querés pasar un número de teléfono al aire, igual te avisamos que toda la semana vamos a estar difundiendo los teléfonos de contacto y todo el trabajo que hace el Merendero Árbol de la Vida para que las personas que tanto son de la cumbre como otras localidades puedan hacer llegar su ayuda, pero te invito a que lo hagas al aire. Bien, perfecto. Lo que estamos necesitando desde el Merendero Árbol de la Vida son productos de la canasta básica, no perecederos, pañales para adultos, para niños, leche, ensure, ropa de abrigo, ropa de cama, que es lo principal porque hay mucha gente que no tiene el abrigo de cama suficiente y más ahora que se viene la época invernal. Mi teléfono de contacto es 03548-1541-4383. Cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. ¿Tienen redes sociales en el Merendero? Exactamente, Árbol de la Vida en La Cumbre. Bien, entonces te puedes comunicar al teléfono que acaba de mencionar Vanessa, que lo vamos a ir repitiendo todos estos días de esta semana y cuando podamos. Y además en redes sociales, Árbol de la Vida en La Cumbre, ahí lo encontrás y puedes comunicarte para colaborar. Vane, te queremos agradecer un montón por el contacto. Bueno, estamos al habla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y saludos a todos los oyentes. Abrazo grande, gracias. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y nosotros vamos a seguir compartiendo músicas de este colectivo, en este caso Frecuencia Uritorco. Ya venimos. Rodando por la tierra. los sueños se deslizan. Continuamos en Agenda Común y, como decíamos en la introducción del programa, el eje, el núcleo de hoy va a ser la solidaridad. Y hablando de esto, hoy lo podemos enfocar también desde la vertiente deportiva. Para hablar un poco de esto, estamos aquí junto con Renata Bracaccini, comunicados con Ale López. ¿Cómo andas, Ale? Hola, Cris. ¿Todo bien, vos? Muy bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, Ale, un amigo al cual conozco hace varios años desde que llegué acá a Capilla del Monte y con el cual compartimos ahí en el Club Espacio, y es un poquito el motivo del llamado. Bueno, sabemos que ahora estamos un poquito frenados por el tema de la cuarentena, pero ahí en el Club Espacio, que está en el barrio Las Flores, se desarrollan muchas actividades deportivas que tienen la particularidad de incluir a muchos pibes del barrio. Tengan plata, no tengan plata, en el Club Espacio juegan todos igual. Para eso te estamos un poco molestando y queríamos saber cómo se inició el Club Espacio. Bueno, hola Cris, hola a toda la audiencia. Gracias a vos por invitarme y por la entrevista y contarle un poco a lo que es este pueblo que quiero tanto, cómo fuimos creciendo y cómo nos fuimos armando sí. De a poquito. Bueno, el club comenzó más o menos hace 10 años. Ahora en mayo cumplimos 10 años, no pudimos hacer nada por el tema de la pandemia. No se hizo ninguna difusión ni ningún evento en particular, por todos los motivos que ya sabemos. Uh-huh. Pero bueno, el club ya tiene 10 años, este año cumplimos 10. Sí. Arrancamos en el 2010 y bueno, se fue haciendo a poco, siempre a través del deporte, con lo que más me gustaba en este caso a mí, que es el fútbol, lo que más me apasiona. Pero bueno, en general me gustan todos los deportes, amo la actividad física y bueno, de a poquito, soñando, con mucho entusiasmo, mucho amor, muchas ganas, se fue creando. Empezamos con la cancha de fútbol, que era, en ese caso era de piso de tierra. Sí. Y bueno, de a poco se fue progresando, poniéndole muchas ganas, invirtiendo un poquito. Y bueno, se fue armando, gracias a Dios. Se fue armando y bueno, hoy cuenta con actividades tales como un salón de digamos usos múltiples, una pileta de natación, una cancha de pádel, la cancha de fútbol que ya no es de tierra, ¿no? No, en el 2010 cuando arrancamos era de tierra y bueno, gracias a Dios a los 2 o 3 añitos pudimos poner el primer pasto sintético, que ya también lo hemos cambiado hace un año, pusimos uno de mejor calidad. Y bueno, para brindar mejor servicio, vamos a decir, a la gente y a los niños, porque bueno, es mucho más higiénico, no sopla el viento y no te tiene tierra a los ojos, sí. Es más limpito para los niños y bueno, para los adultos, para divertirnos un poco más y creernos que somos más profesionales, pero sí, es muy, muy bueno. De a poquito se fue creando, empezamos con fútbol, que fue el puntapié inicial, uh-huh. con muchos profes amigos, empezamos con la escuelita de fútbol también, éramos poquitos alumnos, pero bueno, de a poquito se fue acrecentando la familia del club y la gente y todo el pueblo empezó a apoyarlo un poquito más. Sí. Y bueno, gracias a Dios, después se siguió con el salón, que era la idea para apuntar a la familia con diferentes actividades para los padres y las madres. Y bueno, de ahí arrancó después el tema así de la cancha de pádel. Y bueno, por último fue la pile, que ahí trabajamos a través de la colonia, con niños, con adultos. Bueno, tratamos de tener un margen de edad bastante grande. Se fue construyendo a poco, como bien decís, yo soy testigo de la garra que le pusiste a todo eso, porque no solamente es gestionarlo y realizar las actividades deportivas, sino que Ale es el famoso, él sí agarra la pala, le pone el cuerpo a todas las refacciones, a todos los emprendimientos nuevos, y con mucho esfuerzo se fue realizando e incrementando las actividades de este club, que además, y esto te quería consultar, para vos, ¿qué importancia tiene de ese lado de la ruta? Que quizás en Capilla hay como una cierta grieta ahí, ¿no? En el barrio Las Flores, ese club como núcleo integrador de la comunidad. ¿Qué importancia tiene para vos? Y la verdad que fue... La verdad que en ese momento yo era mucho más chico. Yo tenía, como te digo, 10, 12 años, porque empezamos a limpiarlo el terreno. Tardamos como un año y pico. Uh-huh. Fue con mucho amor, pala, pico, y se fue nivelando como se pudo. Sí. Y ahí empezamos con los primeros cimientos. Pero en ese momento no tenía tanta conciencia quizás de lo que estaba haciendo, en el sentido de qué lado de la ruta estaba o qué no. Uh-huh. Sinceramente lo hice con entusiasmo, con muchos sueños, pero bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que estábamos ubicados en un lugar que quizás no teníamos... A ver, no es lo mismo estar de este lado de la ruta que el otro lado. Sí. Capilla se está agrandando cada vez más. Y bueno, el barrio Las Flores no tenía tantas cosas como para los chicos. Uh-huh. Era un lugar, un barrio más alejado. Y bueno, quedaba toda la ruta para el otro lado. Sí. Ya sea los clubes. Y bueno, lo único que puedo decir es que estaba el club de tenis de este lado, pero un poco más alejado en el barrio para el lado de Atalaya. Sí. Y bueno, la verdad que sí, se fue dando, nos dimos cuenta que había un montón de niños en el barrio, que venían un montón de familias, que apoyaban, que bueno, de a poquito se fue también dándole un formato al club, uh-huh. una impronta muy familiar, de cada partido acompañaban mucho a los padres, seguían a los chicos, otros colaboraban de alguna u otra forma, y bueno, se fue armando, y la verdad que el barrio tomó forma, fue uh-huh. creciendo como todo Capilla, se ha poblado mucho, y bueno, gracias a Dios, estamos muy orgullosos de estar en el barrio donde estamos, y colaborar con lo que es el deporte en Capilla del Monte. Para los chicos, según tu visión, ¿qué significa el deporte sí. como ordenador social? Y el deporte es hermoso, el deporte para mí es algo muy, muy, muy lindo para que los chicos puedan experimentar un montón de sentimientos, emociones, puedan crecer teniendo valores en lo deportivo. El deporte es una herramienta fundamental para los niños en todas las edades y formarse a través del deporte es algo extraordinario, te da muchísimas satisfacciones. Otra de, de las características y de las cuestiones empíricas, lo que uno vivió también en el Club Espacio, es que quizás llega gente a vivir al pueblo que no tiene tanto, digamos, tanto contacto social previo, no conoce mucha gente y se va integrando a través de las actividades deportivas. ¿Cómo lo ves eso? Y como todo, todas las actividades deportivas tienen eso, ¿no? Que uno cuando va llegando se muestra como es. Yo creo que el deporte te hace ver a la persona tal cual es. Si es competitiva, si es jodona, alegre, tiene humor, si se lo toma más en serio, si se preocupa. Nada, el deporte tiene eso que integra a la edad de nosotros, a la edad para adultos, como decís vos, que quizás viene mucha gente de otros lados. Yo vine de otros lados, yo vine de Buenos Aires hace 20 años y bueno, nada, agradezco al deporte. Cuando era un niño y estaba acá, me fui relacionando a través del fútbol, con los chicos y bueno, hicimos amistad y así pasa con los adultos también, que vienen y es difícil a veces integrarse y a través de quizás una paleta, de una pelota, de una charla, de un asado, de quedarse hablando de un mate y hablando un poco de la vida, se hace una relación y termina haciéndose un vínculo muy fuerte. Así es, soy testigo de que todo eso sucede en el Club Espacio y mucho de eso tiene que ver también con tu apertura, con tu personalidad, con tu calidez, porque es lo que siente uno cuando, bueno, cuando entra al club y de la manera que lo recibís. Otra de las cuestiones que se están abordando, y por supuesto que en este momento tan particular del mundo, no solamente de Capilla y de Argentina, sino del mundo, donde estamos viviendo algo inédito en nuestra vida, una cuarentena, donde mucha gente no puede desarrollar sus actividades económicas, no puede ejercer el sustento al que está acostumbrado. También hay emprendimientos solidarios y ustedes ahí dentro del club, con amigos, están convocando a la gente a que pueda, la gente que puede, ¿no?, donar alimentos y se los están suministrando a las familias que por ahí más lo necesitan. ¿Cómo arrancó eso? Sí, eso es cierto. Arrancó, bueno, a través de esto de la pandemia. Siempre tratamos de tener esa área de tratar de colaborar con la gente que está más necesitada en diferentes puntos. A veces pasa como esto, que es increíble, que afectó a todo el mundo. Uh-huh. Y en este caso, bueno, somos un grupo grande de amigos y se habló un día de decir si podíamos ser como un banco de comida para colaborar con los que más necesitan, que no pueden llevar un pedazo de pan a la mesa. Mm. Y bueno, uno tiene muchos contactos a través de gente que va al club, que quizás vive con el día a día, y sabiendo lo que pasó, uno empezó a moverse para que esa gente que uno realmente conoce y sabe que lo necesita, de corazón ir juntando alimento. Y bueno, se fue armando, entre todos tratamos de mover contactos de lo que teníamos, muchísima gente del pueblo, muchos locales, no quiero dar nombre porque me había olvidado alguno y no es la idea, muchos locales, muchos amigos colaboraron y siguen colaborando con este proyecto de tratar de juntar alimento. Y bueno, por lo general nos van mandando mensajitos, vamos tratando de hacer una lista, y preguntándole cómo está compuesta la familia, si tiene muchos niños y muchos adultos mayores, porque a veces uno se olvida y los adultos mayores no usan mucho internet, y con la jubilación, o hay gente que no tiene ni jubilación, a veces se complica, entonces contactarse con la gente también es difícil, entonces entre amigos o gente que conoce que hay un abuelo, que hay una abuelita o alguien mayor en algún otro barrio, tratamos de llegar también a ellos a través de esto, ¿no? Del boca en boca y sabiendo cómo es un pueblo, sabiendo quién es quién, y sabiendo quién lo necesita realmente. Y bueno, se fue juntando alimento y los sábados, por lo general, en uno de los autos de los chicos vamos repartiendo a las familias que ya teníamos destinadas. Y bueno, se va sumando gente que va colaborando y también gente que va pidiendo. Y bueno, es un tira y afloje hasta que ojalá no nadie necesite más, ¿no? Sí. Que cada uno pueda tener su trabajo y volver a la normalidad. Para quien quiera colaborar, lo puede hacer, ¿por qué medio? ¿Se puede contactar telefónicamente, por el Facebook? ¿Cómo los están convocando las personas? Por lo general, lo manejamos a través de mi teléfono o el teléfono de los chicos. Uh-huh. Si querés te paso mi teléfono, sí, estamos al aire. Sí. El teléfono, bueno, Caretigue, Capilla del Monte, 03548-414878. Lo vuelvo a repetir. Sí. 41 48 78. Yo soy Ale, soy uno de los profes, y bueno, si no, por el Facebook también, que es An Antonio Enseñanza. Uh-huh. An Antonio Enseñanza es mi viejo y mi vieja. Sí. El nombre de mi viejo y mi vieja fusionados, An Antonio Enseñanza. Y bueno, nada, a través de eso se pueden comunicar, y si quieren donar o si necesitan ayuda realmente, también pedirla, ¿no? Porque en este caso es para las dos cosas. Es una doble vía. Lo vamos a estar, exacto, repitiendo toda la semana en la radio. Te queremos felicitar y agradecer, felicitar por todo lo que, bueno, sé conscientemente que hiciste todos estos años y seguís haciendo, y bueno, y agradecer también por el contacto y también por lo que están haciendo en el club. Así que te mandamos un abrazo enorme, Ale, y estamos al habla pronto. No, por favor. Bueno, Cris, gracias a vos, saludos ahí al Fede, a toda la gente de la radio, y bueno, agradecerles a ustedes, y para lo que necesiten, y si puedo darles una mano, cuentan con nosotros. Muchas gracias, Ale, abrazo grande. No, Cris, por favor, abrazo grande a todos ustedes. Saludos. Y nosotros en Agenda Común seguimos compartiendo música, medicina. Ya vamos a compartir un montón de mensajitos que nos llegan para la escuela especial, y ya vamos a compartir la segunda parte de este informe especial de Decilo Fuerte. Reverdecer Seguimos compartiendo música. Ya va a venir Marcela para contarnos de este encuentro, bueno, virtual por las circunstancias, pero entretejiendo redes, celebrando el Día de la Abeja. Y vamos a compartir, a ver, mensajitos que nos llegaban, saludando a los chicos de la escuela. Juan Manuel Fernández dice: soy la profe Analía de la escuela, felicitaciones por el amor que ponen en cada programa. Nos llega a ver otro mensajito. Hola, buenos días. Estoy escuchando la radio vía internet desde San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, y aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar mis saludos a todos los docentes, alumnos y directivos de la Escuela Fernández de esa ciudad de Capilla del Monte. Felicidades, felicitaciones, y lo estoy escuchando desde las 11:30 por internet al programa que están emitiendo. Desde ya le mando un gran beso y saludos, un argentino que ama a la educación. Besos para todos y sigan adelante con la educación. Un pueblo con educación es un pueblo que triunfará. Buenos días. Sí, omití dar mi nombre y apellido. Alberto Raúl Lawrence, desde San Antonio de Areco. Documento 4745. Está bien, no hace falta, Alberto. Gracias por comunicarte con nosotros. Muchísimas gracias por sumar sus saludos, estar presentes. Muchas, muchas gracias. Y si le parece, vamos a compartir la segunda parte de este hermoso material de Decilo Fuerte por el aniversario número 43 de la Escuela Juan Manuel Fernández. Ahí vamos. ¿Qué piensan de la escuela, del cumpleaños? ¿Qué es lo que más les gustó de estos días de la escuela? A mí me gusta todo la escuela. En esa escuela aprendí todo lo que yo necesitaba. Apoyos, cariño, que nunca tuve cariño y cosas, y nada, lo tuve, pero esa escuela la amo yo. Es todo para mí, la escuela, los chicos, los maestros. Y está bueno. Y le felicito a todos los maestros que siempre ponen un poquito de arena para nosotros. Y siempre la ayudan, siempre. A pesar que nosotros siempre se portamos mal en la escuela. Pero siempre están ahí en las buenas y en las malas. Y saben que pueden contar conmigo. A mí los talleres. Los talleres. Cuando tenemos todo de la escuela, los talleres, cuando pasamos la bandera y cuando estamos en el comedor así compartiendo con los chicos, con los maestros, todo eso este año yo. Están los talleres, este año comenzar con la cena, molestar a los vales. Todo eso este año que sabemos compartir, sabemos escuchar música, todo eso este año. Lo que más me gusta de la escuela es el patio. Yo les cuento. Esa escuela a mí me dio todo. Mi primera maestra particular fue Marcela. Yo fui a apoyo escolar a esa escuela. En esa escuela mi maestra de apoyo escolar era Valeria, era mi profesora. Esa escuela es muy linda, da un esfuerzo de 10. Yo la verdad los quiero a todos. La primera profe que me hizo dar alegría fue la profe Vale, la profe Analia, todos los profes son tan buenos porque es linda esa escuela, es muy buena. Cada chico que tenga dificultad en algo puede ir a esa escuela. Tiene mucho caso, Lani. Conocí un montón de chicos, muchas amigas. Y lo que más fue extraño en el patio, tenerás un dato. Lo que más extraño en el patio y mi primer senio fue ahí, la cena Vale. Por eso la amo tanto. No, pero amo toda la gente yo ahí. Es todo para mí esa escuela. Los talleres. Las mañanas. Cuando hicimos, al inicio, cuando usamos la bandera, que hacemos los movimientos de mano, eso está bueno. Lenguaje de señas. ¿Y qué más? Bueno, disfrutar las clases con cada una de las maestras, o los maestros de la tarde. Las maestras. Qué lindo todo lo que cuentan, chicos, porque bueno, un poco esto que están contando es lo que resume nuestro trabajo en la escuela, ¿no? Los talleres para la orientación laboral, los recreos para la parte social, el juego, la creatividad y también esto que cuenta Anabela, que muchas de las profesoras que están acá primero fueron sus profesoras de apoyo. ¿Por qué? Porque Anabela al principio iba a la escuela común, igual que Joana, igual que Juan Pablo, que Gastón, muchos chicos que están acá al principio iban a la escuela común. Y bueno, uno de los servicios que brinda la escuela especial de Capilla del Monte es el apoyo a la integración. Y bueno, en algunos momentos los chicos van a la escuela común con el apoyo de las maestras de nuestra escuela, otros momentos vienen a la escuela especial. De acuerdo a las necesidades particulares de cada trayectoria escolar. Pero bueno, muy importante lo que están contando. Y por otro lado, esto que nos cuenta Juan Pablo también, de que le gustan mucho esos movimientos de manos que hacemos a la mañana. Eso es la lengua de señas, que la usamos, a pesar de no haber hipoacúsicos en nuestra escuela, la usamos igual para promoverla, para conocerla y porque sabemos que no solamente ayuda a los sordos, sino también a todas las personas. Nos ayuda a aprender mejor, más y mejor, la lengua de señas, porque hace que nos entre toda la información también por los ojos, no solo por los oídos, y que podamos aprender más rápido las cosas. Vamos a presentar a Adrián, que entrevistó al profesor Pablo, profesor de taller, de bloquera y jardinería, que es uno de los profesores que hace más años que trabaja con nosotros en la escuela, casi como 30 años, y bueno, que tiene muchas experiencias para compartir. Acaba la entrevista de Adrián. ¿Hace cuánto trabaja en el colegio? Hace 32 años voy a cumplir, Adrián. Entré con 20 años y medio a la escuela. Era muy jovencito y tenía pelo. Ahora no tengo pelo. ¿Me podría contar alguna anécdota? Bueno, anécdotas tengo muchas, Adrián. Simplemente yo siempre he recordado el amor que me han brindado todos los chicos que han pasado a la escuela. La mejor anécdota te puedo contar cuando fuimos al Cerro Uritorco a caballo, mula, llevando los panes de milanesa. Íbamos a caballo, subiendo al cerro, y llevábamos dos bolsas de pan llenas de sándwiches de milanesa. Cuando íbamos llegando a cierta parte, íbamos al dique Los Alazanes, se nos enganchó en un espinillo y se abrieron las dos bolsas y cayeron todos los panes de milanesa, los sándwiches al vacío. O sea que después los tuvimos que juntar uno por uno. Después de la noche comimos huevo duro con arroz. ¿Me podría contar sobre su trabajo en el colegio? Teníamos una escuela muy, muy precaria, es decir, que no tenía tantas comodidades como tiene ahora, ¿no? A veces nos teníamos que prestar la manguera, a veces no teníamos cómo conseguir cosas a través del gobierno, pero sí nos mandaban, nos ayudaba la gente del pueblo mucho, ¿no? Había una cooperadora muy grande que colaboraba con la escuela y nos proveía de todo lo que necesitábamos, ¿no? Todo a pulmón en esa época. Es mucho, Pablito. Y otra de las cosas que recuerdo, que cuando estábamos en los talleres, no teníamos tantas herramientas y tantas, digamos, instrumentos tecnológicos, así que teníamos que salir a pedir, a veces nos teníamos que prestar las herramientas, usarla un ratito vos con el profe Tato. Ahora hoy día tenemos de más, y gracias a Dios, así que creo que todo ese esfuerzo que se hizo antes vale la pena ahora que lo disfruten ustedes, ¿no? En la escuela también hice de cocinero, cocinábamos en la escuela para los chicos, hacíamos el mate cocido, lavamos los platos con todos los profes, limpiamos, pasamos trapo a los pisos, limpiamos las aulas, las pintamos, de todo un poco hacíamos en la escuela en esa época, mucho. En esa época teníamos granja y hacíamos con las gallinas que ponían huevos, los vendíamos o los usamos para el taller de cocina que había en ese entonces. También hacíamos aceitunas y vendíamos a los comercios de la zona. Esa era una de las cosas que hacíamos. Y aparte la huerta, ¿no? Con el profe Tato, que armamos también un vivero con él, con un proyecto que salió de Arcor en esa época, en el año 2000-2001. Salió un proyecto de arco y con eso hicimos un pequeño mini vivero. En esa época no teníamos dónde guardar las herramientas y las guardamos en un kiosquito de Pepsi que nos habían prestado. Ahí nos guarecíamos con los chicos cuando había lluvia. Así que imagínate, éramos como 30 metidos a veces en el kiosquito bajo la lluvia o dentro del gallinero. Pero lo más importante es el amor que me han brindado y la gratitud que tengo con la escuela, con los papás, con ustedes, ahora y siempre, hasta cuando esté en la escuela, ¿no? ¿Qué trabajo más les gustó que hizo en el colegio? Y una vez hicimos un gran evento con todos los equipos de vóley de los comercios que hubo acá en Capilla para el día de la semana de la educación especial. Duró casi una semana de campeonato de vóley con una finalización de una gran fiesta con orquesta, buffet que trajimos de Cruz del Eje. Fue un evento que participó casi todo el pueblo de Capilla del Monte en ese momento. ¿Se acuerda, profe, cuando íbamos al campamento San Marcos y jugábamos ahí a la pelota con los chicos, nosotros? Lo último que recuerdo fue el cuando se recibieron este último año los chicos que fuimos a Soto. Allá y preparamos unos pollos, sobró mucho pollo, comimos, bailamos, como siempre. Siempre se hizo eso en la escuela y todo eso es por amor a ustedes y por amor a lo que hacemos y lo que hacen ustedes, por supuesto, por nosotros, ¿no? Porque acá no solamente es dar, sino también que recibimos mucho de ustedes. A veces hemos cometido errores, a veces nos hemos equivocado, como todos seres humanos, pero generalmente ha sido con la mejor intención, porque el amor va más allá que cualquier tipo de educación que le podamos dar o enseñanza, Adrián. Después viene lo demás, enseñar a compartir, ser mejores personas cada día, todos en grupo, en esa escuela tan maravillosa a la que vas, Adrián. Y la que siempre todos los chicos vuelven y nos dan su saludo, que eso es lo más grande que se acuerden de nosotros, lo más grande que hay en la vida, de una persona que ha prestado servicio ahí, como todos los que han pasado, todos los profes que han pasado por ahí, han dejado todo lo lindo que han tenido en sus corazones para esa escuela y para ustedes. Bueno, Pablito, nos vemos y los extraño mucho. Quiero volver a la escuela. Gracias, profe, por todo lo que me contó. Y nos vemos. Bueno, hermosos los recuerdos y las vivencias y las experiencias que se escuchan en las entrevistas que han acercado, chicos. Muy buenas, realmente. muy interesantes, nos deja un sentimiento de que estamos trabajando en un lugar que tiene mucha historia, ¿eh? Tanto los docentes como los estudiantes que ya están por egresar, y que de esa historia se nutren los que están empezando, ¿eh? Los más nuevitos, los docentes y los chicos que recién entran y siguen construyendo esta escuela día a día. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos vamos a ir despidiendo de este día tan especial de cumpleaños con una sorpresa. Adrián compuso un rap especialmente dedicado a este día. Ahora queremos presentar el rap elaborado por Adrián para la escuela en sus 43 años de vida. Tres, dos, uno, siempre. 43 años de mi escuela, este especial, porque siempre la llevo en mi corazón. En ella puedo estudiar, puedo jugar, y con mis amigos nos podemos expresar. En este día te quiero desear un feliz cumpleaños. Queremos regresar para festejar, para festejar. Tan especial. Y en mi escuela tan especial. Chao, chao, los vamos despidiendo de la 98.1, una radio, muchas voces. Hoy fue un lindo día, un lindo de cumpleaños de la escuela. Qué lindo que cumplió años. Y qué lindo ese rap, Adrián. Muy lindo todas las entrevistas. Bueno, lo vamos despidiendo. Hermoso, chicos, felicitaciones. Qué bueno ese rap, Adrián, de la escuela. Qué bueno. Felicitaciones realmente a todos los chicos y chicas de la escuela Juan Manuel Fernández y a los profes, claro que sí, que están ahí acompañando este proceso. Bueno, el martes que viene, 11:30, tendrán otra emisión de Decilo Fuerte aquí en la 98.1. Estamos compartiendo la música fruto de este encuentro colectivo de músicas y músicos haciendo música medicina, y estamos con Marcela para que nos cuente un poquito de esto. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bienvenida, gracias por venir a contarnos. Bueno, además, en las vísperas de este encuentro tan lindo, contanos un poquito, primero, bueno, por el principio, ¿cómo surgió Frecuencia Uritorco? Bien. Bueno, Frecuencia Uritorco surge como un movimiento, como un pulso de conexión con la Tierra y de reconectar eso específicamente. En principio nos une la música medicina, que es como una forma de llamar esta música que sentimos que nos hace bien, que nos conecta. A mí me gusta como también definir la música medicina como eso que puedo cantar muchísimas veces y siento que me hace bien, que sí. El cantar y que las palabras que dice están conectadas con mi esencia, con la esencia de la naturaleza, de la vida de las personas, y que no me genera como una contradicción de cantarla, y siempre con mucha conexión con la naturaleza. Nosotros todos, porque somos unas cuantas personas que vamos participando de diferentes maneras, porque hay muchas tareas que vamos haciendo, todos tenemos esta intención profunda de colaborar para reconectar como comunidad, como sociedad, con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza. Y bueno, todos vamos aprendiendo y tratando de tener presente estos ciclos, de conectar y de colaborar con esto. Así que un poco el movimiento surge desde eso, en principio, bueno, desde Nipun también, que surgió como con la propuesta de conectarnos con Seba Kuselman, y bueno, y así se fue dando todo. Entretejiendo, bueno, entretejiendo. La sincronía llevó a que las redes se fueran ampliando. En principio el pulso era de generar un encuentro, sí, y un festival. De hecho vinimos acá a la, sí, radio también a compartirlo, y bueno, la cuarentena, esta situación pandémica y demás, sí, este paréntesis nos encuentra teniendo que encontrar otras maneras de tejer esa red. Absolutamente, y en ese sentido para nosotros es como muy sorprendente cómo todo se fue dando para que esto crezca y crezca y crezca, y a veces como que sentimos que se nos escapa de las manos y nos da un montón de alegría porque sentimos que eso significa que es como una necesidad o algo que realmente necesita expandirse naturalmente, sí, porque si no, como una plantita, ¿no? Cuando ves que encontró su lugar, se expande y crece. Y esto como parecido, ¿no? Sentimos que va creciendo y como que va pidiendo más ampliarse y bueno, entonces estamos muy contentos porque sentimos que realmente esto hace bien y nos hace bien a nosotros también. Qué bueno, y bueno, la invitación para mañana particularmente, Espiral de Canto, Día Mundial de las Abejas, sintiendo la importancia de las abejas en el ecosistema y su símbolo de la común unidad y el trabajo en grupo, nos unimos para co-crear este encuentro entre Frecuencia Uritorco, Capilla del Monte, Difusión Mística, Rosario, Casa Entramada, Rosario y Nación Quinto Sol en Buenos Aires, con el propósito de elevar la vibración y la frecuencia del planeta Tierra a través de la música, en un momento tan especial como el que estamos viviendo. Ahora vamos a compartir, porque también hay una invitación a poder donar y participar, en este caso con una comunidad. Sí, sí. En ese sentido, bueno, les quería comentar que todo esto se fue dando de una manera bastante particular de ampliarse. Esta espiral surge como un deseo de hacer en esta situación de cuarentena, digamos, como de hacer una espiral de canto desde acá y bueno, conectándonos con Casa Entramada desde Rosario, también nos encontramos que también querían pulsar eso desde ahí y entonces dijimos, bueno, abrámoslo, y desde ahí que también se sumó desde Rosario Difusión Mística y también Nación del Quinto Sol, que están en Buenos Aires y que son una agrupación, un movimiento que recuperan saberes ancestrales. Entonces, desde esa conexión y desde esa unión, dijimos, bueno, buenísimo, podemos hacer algo todos juntos y aprovechar todo este pulso para colaborar con quienes necesitan, ¿no? Ya que se está moviendo tanta energía, estaba buenísimo. Entonces, desde ahí es que pudimos conectar con la Fundación Voces Argentina y la Asociación Proyecto Raíz, que ellos tienen este proyecto que está en la provincia de Buenos Aires, en Derqui, es una comunidad com, y hay un merendero que le da de la merienda a más o menos 40 familias, así que está buenísimo lo que hacen, y también dan talleres de recuperar un poco su sabiduría, los cantos, sus costumbres, y bueno, nosotros realmente queremos agradecer y honrar la sabiduría de los pueblos originarios, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces desde ese pulso es que colectivamente se está co-creando esto desde acá, desde Capilla, desde Rosario y desde Buenos Aires, para colaborar con esta fundación y con esta asociación. Y bueno, tuvimos la suerte, como te contaba, que fue expandiéndose tanto que van a tocar artistas desde México, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de Israel, de Portugal, de Paraguay, maravilloso, y de Argentina también, un montón de provincias y lugares más. También va a estar Charo Bogarín, que es una artista bastante conocida de Tonolec. Sí. Ella está muy asociada con la Fundación Voces Argentina y bueno, con el merendero. Así que ella va a ser la apertura de esta espiral de canto y van a ser desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche una corrida de 10 minutos de cada artista aproximadamente, compartiendo su música, su medicina y su intención de reconectar, de unirnos todos en un mismo propósito. ¿Cómo puede hacer la gente para sintonizarse con esa transmisión? Bien, la transmisión se puede ver desde el Facebook, desde Frecuencia Uritorco, que ya que está les pido, les comparto, que sería buenísimo para nosotros también que puedan ponerle me gusta a la página. Buenísimo, ya lo compartimos también en el grupo abierto Entre Mate y Mate. Ah, perfecto. Y bueno, se va a transmitir desde Facebook de Frecuencia Uritorco y al mismo tiempo también desde las otras plataformas de Rosario, que sería Casa Entramada, Difusión Mística y Nación del Quinto Sol. Y también se va a poder ver vía Zoom, que vamos a pasar después el número de la reunión, ¿no? Sí. Que se pasa normalmente. Y así que quienes quieran lo pueden ver desde esas distintas plataformas. En buenísimo. General, sí. Facebook me parece que es como más simple porque, bueno, mucha más gente tiene Facebook. Usuario de Facebook al ingresar en la página de Frecuencia Uritorco puede ver la transmisión. Exacto. En vivo. Y me han comentado que no solamente los usuarios de Facebook, también pueden acceder las personas que no tienen Facebook. Ajá. Como página. Ah, mira qué bueno. Página. Sí. Bien, bueno, hay que probar en esta nueva experiencia. Nueva forma. Sí, totalmente. Está buenísimo que hayan encontrado. Bueno, estábamos viendo qué lindo. Será un espacio de rezo y canto en el que participarán alrededor de 40 músicos y músicas de todo el mundo. Y cómo, bueno, este entramado seguramente se va a ir expandiendo cada vez más porque estamos necesitando cada vez más medicina, música. Sí, totalmente. Y sobre todo siento que estas situaciones que estamos viviendo que nos hacen replantear un montón de cosas, bueno, apuntamos también a hacer como una semilla del cambio y de lo que queremos que sea y de ser lo que queremos ser. realmente, ¿no? Y siempre con esta conexión con la naturaleza me parece que es la que nos va a ayudar a entender un poco más y hacer cosas acordes con nosotros mismos, que somos también parte de la naturaleza. Así que sí. Así es. Buenísimo, entonces vamos a repetir la invitación. Mañana, espiral de canto del Día Mundial de las Abejas, sintiendo la importancia de las abejas en el ecosistema y su símbolo de la común unidad y el trabajo en grupo. Nos unimos para co-crear este encuentro, y yo diría este encuentro mágico de hermosa vibración, para sintonizarnos en frecuencias que nos lleven a un propósito verdadero y del corazón, y me parece que en eso están sintonizados, como decías, con el corazón, en la tierra. Sí, todos conectados en eso, con esa intención. Yo siento que más allá de la virtualidad, a mí que me genera mucha contradicción a veces, siento que la intención de cada una de las personas que está en esa transmisión existe y está y es vibracional. Entonces eso sin duda nos conecta y nos hace bien. Y bueno, lo van a ver personas de todo el mundo y va a llegar a todo el mundo. Así que toda esa intención va a estar ahí como fuerte en este rezo de reconexión. Buenísimo, entonces se meten en internet y buscan Frecuencia Uritorco. Le ponen me gusta y ven la transmisión mañana a partir de las 3 de la tarde. Hermoso, todo un día ahí compartiendo de 15 a 22 horas. Totalmente. Maravilloso, maratón. Sí, tal cual. Y lo de las abejas también súper importante, ¿no? Ya que es una especie que nos colabora tanto en todo el equilibrio del planeta. Absolutamente. Así que, ahí, agradeciéndoles. Muchísimas gracias. Un abrazo colectivo para todos y todas. Y gracias por estar acá. Y vamos a seguir compartiendo. Y que el encuentro de mañana sea muy mágico. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la posibilidad. Vuelo como una mariposa, desplegando mis alas. Y a poquito nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a despedir con un registro hecho en vivo, cantado por Coral Medicina acá en Cultura de Capilla del Monte, una canción de Débora Yudelevic. Nos sumamos a agradecer. Agradecemos la posibilidad de haber compartido en el día de hoy con todos ustedes esta agenda común, esta agenda de solidaridad. Agradecemos todos los mensajitos que nos llegaron, agradecemos a los chicos y chicas de la escuela Juan Manuel Fernández. En nuestro grupo de Facebook de Entre Mate y Mate hemos subido ahí los pedidos solidarios, tanto del merendero de San Esteban, el de la cumbre y las acciones solidarias del Club Espacio, esos tres pedidos, ahí los subimos al grupo, así que quienes quieran ahí lo pueden encontrar los teléfonos para ver si pueden colaborar. Buenísimo, colaboremos en esta construcción, en esta co-creación de lo que queremos ser, de lo que queremos que se venga, y sabemos que la solidaridad, los vínculos comunitarios, los vínculos de empatía son lo que queremos co-crear, fortalecer en esta etapa que estamos viviendo.